Programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 6 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo, nos vamos a ir, ya saben, con la temperatura. Y en estos momentos tenemos una temperatura actual de 74 grados Fahrenheit, con un cielo mayormente soleado. Calidad del aire ahorita es buena, tenemos un valor de 35 y una escala del 0 al 50. Viento que se registra 4 millas por hora, una humedad de un 33% con una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 88 grados. Mínimas de 62, el índice de rayos ultravioleta va a estar muy alto, vamos a estar en un valor de 9 y la exposición máxima de rayos ultravioleta para el día de hoy se espera a las 3 de la tarde, ¿ok? Para el día de mañana, viernes 30 de mayo, se esperan temperaturas máximas de 89 grados, mínimas de 65 con cielos soleados y despejados. Para el próximo sábado 31 de mayo las temperaturas van a pasar los 90, 92 grados máximas, mínimas de 68 con cielos soleados y despejados. El índice de rayos ultravioleta también va a estar muy alto, así que por favor utilizar protector solar. Al igual que el día domingo, que todavía va a estar haciendo más calor, máximas de 94 grados, mínimas de 67 con cielos parcialmente soleados. El índice de rayos ultravioleta también va a estar poco elevado. Y para el próximo lunes, que ya estaríamos a 2 de junio, se esperan temperaturas máximas de 75, mínimas de 54 con cielos parcialmente soleados. Ahí van a descender las temperaturas unos días, lunes, martes, miércoles, y ahí en adelante vuelve a subir. No es de que vaya a estar frío, pero con esas temperaturas que vamos a alcanzar el día sábado y domingo, bueno, este fin de semana, despidiéndose el mes de mayo y dándole bienvenida al mes de junio, dicen, aquí estamos, te dejo una buena temperatura, la recibe la buena temperatura, o sea, altas, y después dice, bueno, vamos a bajarle un poquito, ¿no? Un poquito de intensidad. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical, seguida de la reflexión, y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Enfócate exactamente en lo que tú necesitas hacer, asesórate por expertos o por alguien con mayor experiencia en negociaciones laborales o profesionales. Tauro, tienes todas las de ganar física, mental y espiritualmente, especialmente en lo laboral. Excelente día para buscar empleo, pedir aumento o emprender algo nuevo. Géminis, tienes fuerza, poder, alegría y abundancia. Con Mercurio, el Sol y Júpiter en tu signo, es momento de hacer cosas nuevas y dar pasos agigantados. Cáncer, hay presión en el ambiente laboral, algunas personas pueden molestarse con tu orden, pero mantén tu centro, una buena enjabonada emocional te ayudaría. Leo, día ideal para cerrar acuerdos, compras, ventas o firmas importantes. En casa, pon atención a la comunicación y al amor. Virgo, estás atravesando un momento muy bonito después de diferencias. Ahora ves con claridad quién sí y quién no en tu entorno. Mucha luz para tomar decisiones. Libra, cambios económicos positivos en tus actividades. Recibirás noticias o dinero inesperado entre hoy y el próximo martes. Aprovecha este ciclo. Escorpión, deja el pasado hoy. Tendrás una reunión con una propuesta importante, más responsabilidad, pero también mejores ingresos. Sagitario, ve las cosas como son, tu brillo puede incomodar, pero no te apagues. A partir de esta tarde llegan aspectos muy favorables, especialmente en lo laboral. Capricornio, puedes sentirte presionado o cansado, delegar es clave. Estás en un periodo muy positivo para avanzar en lo profesional y en lo familiar. Acuario, lánzate a vivir y disfrutar. Si estás planeando un viaje, es el momento perfecto. En lo profesional podrías recibir una propuesta o reconocimiento. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Todo está a tu favor, sigue avanzando, firmas contratos, realiza cambios, remodela o viaja. Incluso podrías recibir regalos inesperados en distintas áreas. Nueve de la mañana con 54 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. There's a better way.

10 de la mañana con 6 minutos y estás escuchando con el pie derecho. Y vamos a ir a las noticias de tecnología y vamos a ver qué está bueno hoy. Y parece ser que hay un agente invisible cuando navegas en la internet. O sea, parece ser que hay alguien que está viendo qué es lo que buscas en la internet. Entonces, vamos a ver. La tecnología avanza a pasos agigantados y nos obliga a mantenernos actualizados, incluso con conceptos que pueden sonar complejos, pero que tienen impacto directo en nuestra vida cotidiana. Uno de esos términos que puede parecer técnico, pero que conviene conocer, es agente de usuario. En este artículo te explicamos qué es y para qué sirve, porque entenderlo puede ser una diferencia importante en tu experiencia. El agente de usuario y cómo actúa en tu nombre. Un agente de usuario es un software que opera como intermediario entre vos y la web. Su función principal es realizar automáticamente tareas para cargar páginas, interpretar contenido y enviar datos, todo para mejorar tu experiencia de navegación. Así es que cuando abres una página web, este software le informa al servidor detalles claves como qué tipo de navegador usas, tu sistema operativo o incluso tu dispositivo. Esta información realmente es metadata que viene de los documentos y de la máquina donde estás. No tanto como alguien que te está espiando, no tanto como algo especial sobre ti. O sea, esto sucede para toda la gente, para poder conectarla con mejores páginas web que tengan sintonía con lo que ellos buscan o lo que quieren. Y bueno, esto obviamente sucede cuando estás observando tus páginas en el celular o en la computadora o en el tablet. Y pues obviamente estos agentes pueden ser Chrome o Firefox, también hay bots, hay asistentes virtuales, hay de todo, ¿no? Sobre todo últimamente con AI hay muchos agentes o chatbots que pretenden hablar contigo y pretenden conectarte con información que estás buscando. Y bueno, Venus está de vuelta. ¿Qué tal, Venus? ¿Qué te parece esto del agente del navegador? ¿Qué me parece? Agente de usuario invisible. Sí, o sea, ¿se te hace como algo que ya sabías o es algo que pues ya sabías que estaba ahí, pero... O sea, como que tengo una idea, me gusta creer que tengo una idea, pero que no existe, para no sentirme tan vigilada. Porque sé que muchas páginas, o sea, te piden permiso para vigilarte, ¿no? Eso es lo que realmente es y estoy yo rechazando y rechazando y rechazando. Y hay algunas que dices, no, pues es que ahorita sí necesito meterme en esta página, tal vez porque son páginas importantes como que tienes que hacer algún tipo de trámite. Ajá. Y que tienes que otorgarle permiso, ¿no? Entonces como que leer todos los contratos de privacidad que vienen. Como que pues dices, los pasas por un lado, ¿no? Pero hay unas páginas que no tienen ni siquiera eso y aún así están esos silenciosos. Pero vigilantes. Cuando es el mismo browser que usas el que hace esto, o sea, mucho de esto es información que están cargando de las páginas que estás accesando, o sea, no es que te estén vigilando, simplemente están cargando información que puede mejorar el rendimiento para que tus páginas se carguen más rápido. Uh-huh. O asegurarte la compatibilidad, ¿no? O sea, obviamente hay... Sí, obviamente hay partes así, pero también la otra parte es que también tienen información muy precisa de nosotros, de dónde estamos, de dónde es, de qué cuenta o qué teléfono, y después de eso, o sea, venden esa información. Entonces así como que esa parte, o sea, no se me hace padre, ¿no? Pero como te digo, sé qué pasa. Sé que me puedo hacer ahí la desorientada diciendo, no, pues no ha de pasar mucho, pero pues sí, ahí está. Pues sí, pero, o sea, la mayor parte del tiempo esto sucede como una información sobre la información que estás accesando, uh-huh, ¿me entiendes? Uh-huh. No es tanto sobre ti. También hay muchas cosas que, por ejemplo, aseguran la compatibilidad o la funcionalidad de tu browser con lo que ellos tienen en su contenido. Entonces, realmente es una forma de simplificar y de facilitar la interacción entre el usuario y, no sé, puede ser Google, puede ser cualquier página que amplifica la forma en que tú accesas a la información, ¿no? Uh-huh. Se amplifica o, bueno, en este caso tal vez la palabra es más simplifica para la gente que nos está escuchando. O sea, lo que quieres es encontrar lo que estás buscando sin tanto mareo, ¿no? Uh-huh. Entonces, entender estos conceptos es importante para poder estar familiarizados con ellos y también para saber que esta tecnología se adapta rápidamente para no quedarse fuera del contexto de cómo los usuarios usan el software. Y obviamente hay gente que puede tener mucho más conocimiento sobre lo que sucede en el browser porque están totalmente, ese es su trabajo, ¿no? ¿Tú te acuerdas cuando hacíamos optimizaciones de SEO? Uh-huh. Y pues obviamente te tienes que incluir mucha información en tus páginas arriba para que te conecten mejor, ¿no? Uh-huh. Para que aparezcas inmediatamente cuando te estén buscando por algo tan específico como las palabras que pones en tus palabras claves, ¿no? Ajá. Y bueno, vamos a pasar esta noticia a otra, que se trata de el nuevo iOS, ¿no? Ese brincó, ¿no? De estar la versión 16, no, creo que se brincó todo por la borda. Sí, se brincó a una versión super alta. Sí, o sea, vino del 19 al 26. Del 19 al 26. Sin escalas, o sea, los que esperaban el 20, chingaron, ¿no? Esto yo creo que es como respuesta a lo que está pasando en China y su nuevo sistema operativo que está tratando de desbancar Android desbancando iOS, ¿no? Y no solamente eso, o sea, muchos de los lo que fabrica Apple, o sea, tienen empresas en China. Entonces, tiene que ver también con toda la situación económica de aranceles que están haciendo. Entonces, bueno, no van a hablar de eso, pero sí van a hablar de que vas a pasar del 19 al 26. Entonces, imagínate, te compras el 26, el iPhone, el iOS, sistema operativo iOS 26. Entonces vas a decir como que, pues yo tengo el 19, ¿no? O sea, vas a sentir así como, ¿cuántas versiones ya pasaron? Sí, lo más chistoso es que cada uno de estos componentes inteligentes, o como le llaman, dispositivos inteligentes, uh-huh, tienen su versión de sistema operativo. Por ejemplo, hay un iPod OS, o el sistema operativo del iPad, uh-huh, ese estaba en 19 y se va a ir al 26. Uh-huh. Pues está el Mac OS, que estaba en 16 y se va a ir al 26, Mac OS 26. Y bueno, pues ya sabemos todo lo demás. El Vision Pro de Apple va a dar un paso gigantesco de Vision OS 2 al Vision OS 26. Todos van a brincar, entonces. Todos. O sea que si tú pensaste que nada más el celular, tu salto era grande, pues imagínate el de Vision Pro, que va a decir, what the hell. No, y después van a salir como salió Windows, ¿no? No, las versiones del 19 para abajo ya no van a tener actualizaciones. Y si quieres, tienes que pagar tanto, mejor. Y se va a estar aumentando, entonces vete al nuevo, ¿no? Y todo lo demás va a caer como obsoleto. Bueno, ya me adelanté. No va a pasar eso, pero por ahí más o menos va la jugada, me imagino. Sí, creo que la idea es más como tener una, bueno, simplificar la navegación y hacer que sea más estándar la experiencia visual sea más uniforme, como ellos dicen. pero ya le llaman a ecosistema Apple a los diferentes aparatos. Pero lo cierto es que Apple, por más versiones nuevas que ha hecho, o sea, no ha habido un cambio así que digas, wow, cómo han avanzado otros sistemas operativos. Pues no sé, yo pienso que eso le tendrías que preguntar a alguien que usa Apple. Porque... No, lo digo porque lo he visto las características de los nuevos dispositivos y cuando los prueban y todo. O sea, no tienen la super mega cámara, por ejemplo, como la tiene Android. No tienen ciertas cosas que tiene, por ejemplo, Android, de la asistencia artificial que tiene, que te dices tú, wow, ya todo lo que se puede hacer, lo que antes alguien soñaba, como decir, de este texto, extráeme, dame lo que yo quiero. De esta imagen que tiene texto, extráeme el texto, ¿no? Sí, bueno, me imagino que habrá software para hacer eso. Sí, pero ahora te estoy diciendo que ya en sí el celular, por ejemplo Android, los Galaxy 20 y tantos, ajá, ya tienen esa opción. Ya tienen, uh-huh. Ok, bueno. Pero bueno, entonces ellos no son los primeros en hacer esto. Samsung lo hizo con sus teléfonos Galaxy cuando en el año 2020 cambiaron o alinearon todos los modelos de este lanzamiento en el año de este lanzamiento, y obviamente es por eso que ahora estamos en el Galaxy S25 y se espera el S26. Obviamente hubo un momento en el que los modelos de Galaxy eran mucho más de un dígito, ¿no? O sea, me imagino que por ahí iba también la cosa, que querían que todos los teléfonos supieran o se vieran igual. Todos los dispositivos que tenían Android corrieran de una forma similar. Uh-huh. Y pues lo lograron, me parece ser que ellos, sin hablar mucho al respecto, creo que pues lo hicieron bastante bien, ¿no? Sí. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que viene o va a pasar, ya que pues va a haber un modelo 2025, pues se va a tener que hacer algo así. Apple, ya sabes que todos los años tiene que sacar uno. Entonces, pues creo que este año ya hubo uno, el año que viene va a tener que haber otro, ¿no? Pues supongo. Para los que siguen comprando Apple, ¿qué hacen con sus dispositivos? Pues nada más los hacen un trading, se llevan dan el viejo, les dan el nuevo y vuelven a pagar la diferencia. Bueno, es impresionante cómo siguen cambiando. Lo mismo que también pasa con los Galaxy, ¿no? Y al menos que ya te quedes en la versión donde estás y ya estás ahí. Sí, o sea, si lo compras por algo que tú necesitas, ese celular, y ya no necesitas más, o sea, por más que pongan cosas nuevas, dices, pues no necesito, necesito para esto y para esto y para esto, y ya, ahí está su funcionalidad, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ya hablamos de esto y vamos a hablar sobre el impacto de AI ahora. Y uno de los impactos es en la educación, en las escuelas de Estados Unidos. Que parece ser que es tanto el descontrol ahorita con AI que vuelven los libros azules. O sea que el lápiz y el papel. Ya regresa. Se están dando cuenta los maestros que en 2 segundos sacan las tareas por inteligencia artificial. Hazme un resumen de esto, hazme esto. Y ahora dicen, sí, bueno, utilízalo. Lo vas a usar en el libro, vas a sacar del libro y lo vas a escribir. No lo vas a teclear a mano. Exactamente. Y es que realmente es impresionante lo que está pasando en este momento, de que la gente está dejando de pensar y está usando pues AI para resolverles la vida. En muchos casos lo implementan de una forma en que hacen tarea, como tú dices, hacen exámenes usando AI y ya no piensan al respecto. No, es como te cuentan algo, te interesa, y al siguiente día o la siguiente semana ya no te acordaste nada. ¿Por qué? Porque no lo leíste de un libro, porque no lo tuviste que escribir. Ahí es como que es un doble estudio, ¿no? Reforzarlo. Y si lo tienes que explicar, ya son como que las tres las tres partes de una información en la que realmente ya se queda grabada en tu mente. Entonces, si no tienes ni uno, ni eso, ni el otro, nomás lo presentas, pues que se va a quedar en la mente de alguien. Si dicen que ha habido, que Wall Street Journal hizo una investigación sobre la venta de estos libros, uh-huh, y dice que en el último año aumentaron muchísimo las ventas de estos cuadernos, o libros azules como les llaman, en los que los estudiantes tienen que poner su... Tienen que poner todo lo que ellos escriben a mano. Uh-huh. O sea, lo tienen que poner y tienen que saber por qué. Porque las cosas que les piden los maestros significan algo en su vida, ¿no? Uh-huh. Porque si no, pues realmente llegas a la escuela, te metes a la computadora, ta ta ta ta ta, ta y vámonos, ¿no? Uh-huh. A lo que sigue. Y bueno, esto pues obviamente es una consecuencia de que ChatGPT a finales del 2022 apareció con pues esta forma fácil de consultar cosas en la internet, ¿no? Uh-huh. O sea, tú que has experimentado con ChatGPT, ¿qué es lo que más lo usas? O sea, para dejar de pensar sobre qué. A veces lo consulto para mis sueños, que a veces, o sea, cuando sueño algo, antes lo buscaba en el buscador, y entonces ya sabes, te manda muchas páginas de que esto de sueños, y entonces si lo busco ahí, es como que más es explícito y lo saca ya de todas las páginas esas, sin que yo esté investigando en una y en otra. Otra también a veces para redactar ciertos documentos, para darme ideas de decir qué palabras puedo utilizar y ya pues yo lo leo y decido cómo modificarlo, ¿no? Y también a veces para dudas, ¿no? De alguna noticia o algo que necesito saber de algún tipo de trámite también, o sea, dónde puedo conseguir o en qué página necesito entrar, bla, bla, bla, y también pues para eso lo utilizo. No, para ponerme a estudiar, no lo utilizar. ¿No? No. Todavía como que me voy mejor a lo más instructivo, algo más. Tal vez podría recomendar pedir algún tipo de libro, ¿no? O algún tipo de curso. Pero guiarme por lo que el chat GPT me diga, o el Copilot, no. No me siento segura de que me esté dando información correcta. Pues yo creo que sí. ¿Sí te da correcto? O sea, no, digo que sí lo haces. O sea, aunque pienses que no es correcto, porque te saca del problema, ¿no? Bueno, no me ha tocado. Yo creo que no me ha tocado, pero ahorita que pienso hacer unos proyectos, a lo mejor ahí voy a utilizarlo y me voy a dar cuenta si realmente lo uso y si realmente siento que me funciona o no. Y bueno, realmente, en donde se ha visto más la venta de estas libretas azules, como les dicen, uh-huh, es en las universidades, y hay tres que reportan unas cantidades bastante grandes de cambios este año. En la Universidad de A&M de Texas, A&M, uh-huh, de Texas, pues tiene casi un aumento de 30% comparado al año pasado la venta de estas cosas. Uh-huh. También en la Universidad de Florida un 50% de aumento este año en la compra de los libros estos. Pero probablemente el crecimiento mayor es en la Universidad de California, Berkeley. Uh-huh. ¿Ahí cuánto crees que ha subido la venta de estos libros en los últimos 2 años? O sea, un 60%. 80%. Wow. O sea que realmente esto era porque antes, cuando éramos éramos estudiantes normales que leían de un libro, uh-huh, y era una experiencia análoga la mayor parte del tiempo, pues lo que hacía uno para probar que sabía sobre un tópico o de un tema, lo que hacías era escribir estos papeles, ¿no? Estas grandes formulaciones dentro de los de estos documentos uh-huh. y los tenías que entregar. O sea, para eso realmente son, no nada más son para que tú estudies, sino es para pasárselo al maestro. ¿Te imaginas la gente que fabrica esos libros o los que ya compraron las libretas, no? Uh-huh. Y que dijeron, ¡ah, chinga! Se nos están vendiendo los que teníamos hasta en bodega. ¡Qué padre se sentía! Entonces, eso me hace pensar en mi mente, ah, o sea, que ya la gente está cansando de leer y ahí, entonces, ¿qué podrías vender para volver a regresar y que se haga el boom también así como esas libretas, ¿no? Sí, no, y lo peor es que estas libretas tienen los renglones muy pequeños y, bueno, los renglones, perdón, el papel en sí, la hoja uh-huh. es pequeña, pero los renglones son bastante grandes, los cuadrados. Y bueno, ahí te lo dejo. Vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Recuerden que están escuchando su programa Con el Pie Derecho. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Es de la mañana con 34 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, muchas gracias a Rabbit que estuvo aquí acompañándonos en el segmento de tecnología. Y ahora vamos a pasar al segmento de Conociendo Tu Meta. Y hoy en la clasecita del día de hoy vamos a hablar sobre el uso de la mantequilla en vez de utilizar aceites vegetales, que al parecer pues eso ayuda a mejorar la salud de nuestro corazón. Un nuevo estudio sugiere que reducir el consumo de mantequilla y aumentar el de aceites vegetales puede favorecer la longevidad. Y los investigadores analizaron los datos de más de 200,000 participantes durante 33 años y descubrieron que los que consumían más mantequilla, 13 a 14 gramos diarios, tenían un riesgo un 15% mayor de muerte prematura. En cambio, los que consumían muchos aceites vegetales, como el de soya, el canola y oliva, unos 25 gramos diarios, tenían un riesgo de un 16% menor. La sustitución de una cucharadita diaria de mantequilla por aceite vegetal se asoció a un riesgo de mortalidad a un 17% menor. Y el estudio también descubrió que 10 gramos adicionales de aceite vegetal al día se correlacionaban con un 11% menor. 11% menos de riesgo de muerte relacionada con cáncer y un 6% menos de riesgo de muerte cardiovascular. Los expertos insisten en que, aunque la mantequilla no es intrínsecamente perjudicial, la clave está en la moderación. La Asociación Americana del Corazón recomienda pues limitar las grasas saturadas como las de la mantequilla a menos del 6% de las calorías diarias. Sugieren sustituir las grasas animales por grasas poliinsaturadas e insaturadas para mejorar la salud. Mary Pierce Saint-Onge, experta en nutrición de la Universidad de Columbia, aconseja centrarse en los beneficios de los aceites vegetales en lugar de temer a la mantequilla. Otros expertos coinciden en que el consumo ocasional de mantequilla no es perjudicial, sobre todo para quienes siguen dietas equilibradas. Y a pesar de las críticas pues vertidas en internet contra los aceites de semillas, los investigadores afirman que no hay pruebas científicas que planteen riesgos para la salud. Y por el contrario, pues los datos muestran sistemáticamente que las dietas ricas en aceites vegetales y bajas en grasas animales están relacionadas con una mejor salud y una vida más larga. Ahora, aquí vamos a hacer un entre paréntesis, ¿no? También se ha comprobado, hay estudios en el que utilizar la mantequilla para cocinar, no estoy hablando de que utilicemos la mantequilla que en el pan, ¿no? Por ejemplo, o en las ensaladas, que pues no es muy usual, pero cocinar con mantequilla a veces todavía es más saludable que usar los aceites vegetales. ¿Por qué? Porque es cierto que el aceite de oliva es muy saludable, ¿no? Pero si lo consumes en fresco, o sea, en frío, en ensaladas, si nosotros lo ponemos en un sartén y ponemos el aceite de oliva, obviamente va a calentarse y va a perder pues todos sus nutrientes y al mismo tiempo prácticamente es como si se estuviera oxidando, ¿no? y en lugar de beneficiarnos, pues nos va a hacer daño. Y la mantequilla está como preparada para altas temperaturas, para poder cocinar. Entonces, esta es otra opción o otra versión que no viene aquí en este estudio, pero que los invito a ustedes que investiguen por su parte, que no me hagan caso a mí, para que tampoco se asusten, porque también sabemos que hay ciertos aceites que no están hechos para temperaturas altas, y por lo general nosotros cuando cocinamos, ¿verdad? Si cocinas un pollo o carne, carne roja, carne asada, y le pones aceite, pues esperas que esté caliente, ¿no? Para poder cocinar bien. Entonces ahí es cuando ya se empiezan a perder los nutrientes de esos aceites. Pero bueno, ahí está, tenemos que investigar un poquito más, como les digo, los invito a que no se queden con las únicas opciones que nos dan algunos estudios, porque pues hay muchísimos más, ¿no? Pero bueno, aquí voy a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta, y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. Diez de la mañana con 41 minutos. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Y hoy vamos a hablar de la lección 328, que se titula Elijo estar en segundo lugar para obtener el primero. Seguimos en las lecciones del libro Un Curso de Milagros. Hoy, lección 328. Y aquí damos inicio a encuentros existenciales. Elijo estar en segundo lugar para obtener el primero. Lo que parece ser el segundo lugar es en realidad el primero, pues percibimos todo al revés hasta que decidimos escuchar la voz que habla por Dios. Nos parece que solo podemos alcanzar autonomía si nos esforzamos por estar separados y que la manera de salvarnos es aislándonos del resto de la creación de Dios. No obstante, lo único que podemos derivar de ello es enfermedades, sufrimientos, pérdidas y muerte. Esto no es de nuestro Padre, no es lo que nuestro Padre dispone para nosotros, y no existe otra voluntad que la suya. Unirnos a su voluntad es encontrar la nuestra, y puesto que nuestra voluntad es la suya, es a Él a quien debemos acudir para reconocer nuestra voluntad. Y aquí viene la parte de la oración. Si pueden, cierren los ojos y no simplemente escuchen. No hay otra voluntad que la tuya, y me alegro de que nada que pueda imaginarme contradiga lo que tú quieres que yo sea. Tu voluntad es que yo me encuentre completamente a salvo y eternamente en paz. Y comparto gustosamente contigo, Padre mío, esa voluntad que tú me otorgaste como parte de mí. ¡Wow! ¡Qué hermoso finalizó esta lección! Porque también nos hace replantearnos, ¿no? O sea, tal vez nosotros quisiéramos, ¿no? O estamos haciendo ciertas cosas para obtener otras cosas, ¿no? Y hoy nos dice, inclusive, ¿no? Si tal vez pensamos en cosas que tal vez decimos, son buenas, espero estas cosas buenas, entre comillas, o tengo miedo de que pasen estas cosas malas, entre comillas, ¿no? Pues aquí nos recuerda que no importa lo que nosotros nos estemos imaginando, no va a contradecir lo que realmente es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque estamos a salvos y porque va a suceder lo que la voluntad de Dios dispone. Y en otros apartados nos dice, y lecciones también, que la voluntad de Dios es que se haga tu voluntad, ¿no? Y tu voluntad es que se haga la voluntad de Dios. Entonces, independientemente de las cosas que veamos en nuestro día a día, en nuestro vivir, ¿no? En nuestra experiencia de vida, tenemos que creer de alguna u otra manera que lo que estamos viviendo es perfecto. Es perfecto para la vida. Tal vez no lo veamos desde nuestra perspectiva, decir, no es perfecto para mí, no es perfecto para mi vida, pero sin embargo sí lo es. Nuestra mente pues va a reaccionar y va a decir, no me gusta esto, no quiero esto, porque está soleado, porque está haciendo tanto calor, o porque está haciendo frío, o porque está lloviendo, o porque está nublado. Y se va a quejar, ¿no? Porque el ego que viene de la mano de estos pensamientos, pues va a estar insatisfecho como siempre. No importa lo que tenga el ego, siempre va a quejarse, siempre va a querer algo distinto de lo que ya tiene. Y cuando nosotros estamos a la expectativa de algo en nuestra vida, pues tal vez estamos temerosos, o tal vez nos dijeron, ya nos adelantaron algo, y tal vez estamos emocionados por lo que se viene, pero lo que se viene, o sea, ese futuro es incierto. No sabemos realmente lo que va a suceder. No sé si ustedes han escuchado de compañías, ¿no? Que de repente dicen, ah, te vamos a comprar tu compañía a tal precio. Y ya pues, están celebrando y todo. Y al final de cuentas le dicen, ¿saben qué? Siempre no la vamos a comprar. ¿Cómo? ¿No? Pero tú ya firmaste y aquí aparte hay una multa. Pues no importa, pago la multa, pero no lo voy a comprar. Entonces, son expectativas que nosotros tenemos, ¿no? Así como un claro ejemplo también de cuando pasó lo de Twitter, que primero Elon Musk la quería comprar a tal precio y después dijo no, y se fue a una corte y terminaron comprándolo, ¿no? Por una cantidad exorbitante. Entonces, pues ese ejemplo, ¿no? Para que nos demos cuenta de que hasta las cosas que estaban ya casi predestinadas, ¿no? Y dices tú, pues uno se arrepiente. ¿Por qué? Porque así es, el futuro no existe. Y lo que va a suceder, pues va a suceder en el momento y en el momento presente. Por eso hoy se nos invita a que elijamos estar en segundo lugar para obtener el primero. Estar en segundo lugar es realmente reconocer que lo que yo creo de la vida, que lo que yo pienso de la vida, que yo, lo que yo siento de la vida, pues está en segundo lugar porque no es la verdad. Y entonces, cuando digo eso, entonces puedo decir, ah, me gustaría que pasara esto, o me gustaría que no hubiese pasado eso, o me gustaría sentirme así, la, pero sé que en sí, o sea, la vida que va en primer lugar me va a mostrar realmente el panorama que realmente necesito vivir, ¿no? Y vivirlo es aceptarlo, o sea, vivirlo realmente, vivirlo con certeza, es aceptar lo que nos da, ¿no? Es como si viniera un plato y te dice, aquí te traigo manzanas, fresas, piña, no sé qué frutas, ¿no? Pero yo, no, pero yo quería melón, yo quería mango y yo quería uvas. Pero la vida te dice, no, pero es que no necesitas eso, necesitas esto otro. Necesitas vivir esta experiencia, ¿no? Entonces, si la aceptamos, va a ser más ligerito la experiencia, ¿no? En cambio, si no la aceptamos, tal vez aparte de estar enojados, de estar preocupados, de estar tensionados, de estar estresados, de estar enojados, pues también vamos a cargar el otro peso del rechazo, ¿no? Del no querer vivir eso. Entonces, hoy vamos a escuchar a la voz de Dios para que no nos desviemos del camino que nos toca vivir. Y si tropezamos, nos levantamos. Y si nos caemos, también nos levantamos. No nos vamos a agarrar de las situaciones. No vamos a seguir temiendo. Lo que te toca a ti por derecho de conciencia te va a suceder. Hagas o no hagas. Obviamente todos tenemos así como que ese motor encendido que nos dice, tienes que moverte, tienes que bla bla bla. Y a veces aunque hagas todo y todo y todo y todo y no sale nada, entonces dices, ¿de qué sirve esto, no? O sea, claro que sirve lo que estamos haciendo. Y si no lo hicieras, y si lo hicieras y no se da, o si se da porque lo hiciste o porque no lo hiciste, eso es lo que tiene que suceder. Entonces, no hay por qué preocuparse. Puedes estar disfrutando de un vasito con agua fría ahorita que hace calor, o de una bebida caliente, no sé, y estar tranquilo, confiando en la vida, estando en la expectativa de lo que la vida nos tiene. O podemos estar en la misma situación con esa bebida y estar todos angustiados y estar todos estresados o estar todos con miedo. Y al final de cuentas, la vida se va a manifestar como se tiene que manifestar ante nosotros. Por eso nos dice, elijo estar en segundo lugar para obtener el primero. Que me enseñe el primero realmente lo que me pertenece, lo que es para mí. Y así yo lo voy a aceptar. Porque sé que es la voluntad de Dios, que no hay otra voluntad que la suya. Y hoy nos alegramos de que nada de lo que nos estemos imaginando va a contradecir la realidad de lo que Dios quiere que nosotros seamos, ¿okay? En la voluntad de Dios nos encontramos completamente a salvo y eternamente en paz. Y bueno, aquí voy a finalizar el segmento de encuentros existenciales. And it's hard at the end of the day.

de Lo Mejor del Deporte con Rabbit y de todos los programas que transmitimos aquí, excepto de Encuentros Existenciales. Quien se perdió la charla y meditación guiada el día de ayer de Encuentros Existenciales, recuerden que la pueden escuchar hoy a las 2 de la tarde en la página de encuentrosexistenciales.janelvinet.net, encuentrosexistenciales.janelvinet.net. Me despido a todos ustedes, soy mi servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.